Nosotros por ahora, digamos, lo que venimos haciendo desde que arrancó la cuarentena, bueno, en realidad antes, ¿no? Porque el hambre no es cosa de la pandemia, pero sí es cierto que se ha duplicado y está triplicado, digamos, la demanda de alimentos en los comedores y merenderos, bueno, justamente porque sobre todo en los barrios populares, la mayoría de los compañeros y compañeras son trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Un trabajo y una economía que hoy está prácticamente quebrada, digamos, por el tema de la pandemia, porque no hay circulación obviamente de dinero, porque no hay circulación de personas, y la economía popular vive de otras personas, en el sentido de que, bueno, esto es el cuidacoche que te cuida el auto, es el cartonero que saca los residuos secos para reciclar, son los compañeros de la construcción. Una serie, digamos, de actividades que efectivamente no se están pudiendo ejercer debido al decreto, digamos, de cuarentena, y eso hace que, como la mayoría de los compañeros estos buscan eso para morfar, bueno, que no haya morfi en las casas. Entonces, las primeras semanas tuvieron que ver sobre todo con alistarnos con mayor cantidad de utensilios, esa fue la realidad. Porque lo que nos faltaba al principio era esto, ollas y todo lo que se usa para cocinar, porque estábamos bien con los alimentos, pero no teníamos, no nos alcanzaban las raciones que da una olla, por ejemplo, de 70 litros, ¿no? Entonces tenemos que salir a comprar ese tipo de cosas. Y todo lo que tuvo que ver con higiene, cloro, desinfectante, jabón, todo ese tipo de cosas que, bueno, es muy difícil conseguir en los barrios en cantidades. Y bueno, sale mucha plata también, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos con, bueno, ya eso, ya la segunda semana fue parte de, ahí sí aumentaron las raciones más en comida, en alimentos, por la cantidad de gente que se empezó a acercar. Y ahora también, paralelo a eso, digamos, no es que se dejó de hacer lo otro, se está en un esquema de entrega de bolsones de alimentos secos, casa por casa, en conjunto con el Estado Provincial, la Municipalidad y el Ejército, en donde, bueno, vamos a un punto en un barrio y ahí se despliegan, digamos, una cantidad de compañeros y compañeras de distintas organizaciones, vecinos que son parte de las organizaciones, y entregamos casa por casa un bolsón de alimentos secos, como para, bueno, bancar un poco la situación. Uh-huh. ¿Cuáles creen, Victoria, que por lo que estuvieron bueno, recorriendo el barrio, en contacto con los vecinos, ¿cuáles creen que son las demandas más urgentes hoy en día? No, yo creo que lo del morfi sigue siendo lo primordial, digamos. No hay, la gente está muy desesperada, ya sea por la vía de cobrar la IFE para comprar alimento, o por la vía de, bueno, tener el alimento. Generalmente, digamos, la gente lo que quiere es ganarse su plata para comprar su alimento, porque incluso nos pasa que hay muchos compañeros que nunca han ido al comedor porque no lo han necesitado y hoy están yendo, o sabemos que les falta comida pero no van porque les da mucha vergüenza, y eso también es un tema. Pero sigue siendo el alimento hoy el yo creo que el problema fundamental. Después empiezan a aparecer todos los problemas que generalmente existen, pero que en este marco se potencian o se obstaculizan aún más, ¿no? Que tiene que ver con los microbasurales en los barrios, que tiene que ver con el dengue, que también es una problemática que nos surge, digamos, desde el punto de vista sanitario, aunque de otra manera, pero que sigue existiendo. Bueno, casos de violencia de género hemos tenido, por supuesto, y hemos tenido que asistir a compañeras en situación de violencia que están recluidas con sus agresores, lamentablemente. Así que bueno, incluso hasta enfermedades o algunas patologías previas que, bueno, por lo encarecido que está el sistema de salud, hace que todo se complique, digamos, para que sus compañeros puedan seguir accediendo a sus medicamentos y a los tratamientos que venían sosteniendo. Vos hacías mención anteriormente a la situación, bueno, de trabajos y rubros como, por ejemplo, los compañeros cartoneros, que bueno, que salen porque es el día a día, lo que los mantiene, digamos, ese laburo del día a día es lo que les da de comer. Imagino que habrá muchos que en ese marco se les hace muy difícil respetar esta cuarentena, respetar este aislamiento. ¿Han tenido casos de detenciones, de abusos por parte de la policía? ¿Han registrado algún tipo de esa situación? No individualmente. O sea, si tuvimos un detenido la semana pasada, nada, estos compañeros que van a asistir a sus familiares mayores y que por ahí no tienen los permisos, porque acceder al permiso también es todo un tema. Entonces, bueno, la policía obviamente los detiene y de muy mala manera, porque eso es lo que sucede en los barrios. Lo que sí nos ha pasado y nos sigue pasando en algunos barrios es que la gendarmería, sobre todo, que es la que más está dando vueltas en los barrios populares, tiene una actitud muy patotera, digamos, con los compañeros, incluso con quienes van a buscar el morfio. O sea, hay veces que para ir a un comedor tenés que caminar 5 cuadras. Bueno, esas 5 cuadras, así como en el centro se sale con la bolsita del supermercado para nada, escudarse de que estás yendo a hacer un mandado, bueno, en el barrio salís con el tupper o la botella para cargarle la chocolatada. Y a veces ya nos han pasado varias veces que o tiros al aire o cosas muy de... Nada, obviamente que no tiene nada que ver con la seguridad, sino todo lo contrario, y que impide que esos compañeros accedan, o niños, a veces niñas que van a buscar la leche, accedan al morfi del día. Eso sí, nosotros ya lo hemos denunciado en su momento al Ministerio de Seguridad para que revea, digamos, las formas de reclusión. Incluso lo venimos planteando más desde un punto de vista político, ¿no? Más allá de lo de seguridad, la forma de reclusión en los barrios populares, porque en el barrio popular el quedarse en casa no es una opción tan sencilla. E incluso hay un dispositivo siempre que tiene que ver con la vida comunitaria, que sea a través de una organización, de una iglesia, de un grupo de compañeras, de lo que fuere, que es fundamental para que la vida suceda en los barrios. Entonces, si no tenemos en cuenta eso, y es probable que se generen conflictos todos los días, digamos. Victoria, decías también que bueno, están repartiendo alimentos, productos secos con asistencia también de la municipalidad y del gobierno provincial. Están recibiendo donaciones. ¿Esas raciones alcanza? ¿Están en búsqueda de más? Digo, para saber si, bueno, hay algún oyente y quiere sumarse a colaborar, ¿cómo hacer en ese sentido? Sí, como MT obviamente recibimos todas las donaciones, son bienvenidas. De hecho, estamos recibiendo, y aprovecho también siempre el espacio que nos dan para agradecer a toda la gente que se ha comunicado. Nos han donado desde dinero, desde otras organizaciones que están haciendo por ahí campañas más financieras o de productos de limpieza o alimentos, y eso está buenísimo, sobre todo porque se han sumado otros sectores a la necesidad que por ahí no están en los barrios populares, pero que sí necesitan el mango del alimento, como son todos los compañeros, digamos, ambulantes de los países africanos, que en este momento obviamente no están pudiendo laburar y que necesitan morfar y que no viven cerca de los barrios populares como para acercarse a un comedor. Así que todo eso es bienvenido. Después todo lo que viene, digamos, lo que estamos repartiendo a nivel bolsón casa por casa, eso es producto de los acuerdos, digamos, los convenios, la plata que ha bajado Nación a las provincias y por la cual se compran, digamos, directamente mercadería. Pero bueno, siempre es, ya sea por una vía o por otra, es importante, sobre todo apelar a la solidaridad, digo, más allá de que después qué es lo que se pueda donar o no, también está disponible la posibilidad de colaborar físicamente, si alguno obviamente no tiene factor de riesgo, pero acercarse para acompañar a los comedores, para hacer alguna compra o para repartir, digamos, los alimentos los días que lo hacemos.